Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Un eclipse de mar, pero ay, ay, ay, ay, amor. Yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor. Reciban saludos cordiales y una lluvia de café. El día de hoy, en De Poeta Romántico y Loco, todos tenemos un poco, Juan José Arreola. Nació en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, en Jalisco, el 21 de septiembre de 1918. Murió en Guadalajara, Jalisco, el 3 de diciembre del 2001. Ensayista, narrador y poeta. Estudió actuación en la Escuela de Teatro de Limba y actuó bajo la dirección de Rodolfo Sigle y Javier Villaurrutia. Becado por el Instituto Francés de América Latina, viajó en 1945 a París, donde estudió declamación y técnica de actuación y fue comparsa de la Comedia Francesa. Fue corrector del Fondo de Cultura Económica, director y fundador de la Casa del Lago, coordinador de ediciones de la Presidencia de la República, colaborador y actor de programas de radio y televisión, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, jefe de circulación del Occidental, coeditor del Vigía, EOS y PAN, fundador y director de Mester y las colecciones editoriales Los Presentes, Cuadernos y Libros del Unicornio, fundador y miembro del Consejo Literario del CME, fundador de diversos talleres literarios de la UNAM, del Politécnico, del Departamento del Distrito Federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirigió seminarios de escritores cubanos en la Casa de las Américas, realizador del programa de televisión Aproximaciones, creador del título de la colección Brevarios del Fondo de Cultura Económica y de la serie Nuestros Clásicos de la UNAM, formador de importantes escritores destacados en la segunda mitad del siglo XX, quienes acudieron a su taller literario y publicaron en Mester, traductor del francés de temas artísticos. Hizo una importante traducción de Francis Thompson. En 1992, la Universidad de Guadalajara creó el Centro de Investigación Teatral Juan José Arreola. En 1999, se construyó el Centro de Escritores Juan José Arreola. Y en el 2002, se instituyó el Concurso Nacional del Cuento Juan José Arreola. Participó en algunos programas teatrales de poesía en voz alta, con Fabulario. Forma parte de las grabaciones de la colección Voz Viva de México de la UNAM, que se editó en 1961, se reeditó en 1985 y se pasó a formato CD en el 2002. Colaboró en América, El Hijo Pródigo, EOS, Letras de México, Novedades, PAN, Siempre y Revista Universidad de México. Becario del CME en 1951 y en 1953 y del Colegio de México en Filología. Miembro de la CNCA como creador emérito, Premio Jalisco de Literatura en 1953, Premio Festival Dramático de Limba en 1955 por La Hora de Todos, Premio Javier Villaurrutia en 1963 por La Feria, Premio Nacional de Periodismo, 1977, Oficial de Artes y Letras del Gobierno de Francia, Premio Azteca de Oro a la Revelación Anual de Televisión, 1975, Premio Nacional de Ciencias y Arte, Lingüística y Literatura, Premio UNAM 1987 en Aportación Artística y Extensión de la Cultura, Premio Jalisco de Letras 1989, Premio Internacional de Literatura Juan Rulfo, 1990, Premio Internacional de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, Premio Internacional Alfonso Reyes, Doctor Honoris Causa en 1996 por la Universidad de Colima y por la UAM. En el 2000, la Universidad del Claustro de Sor Juana, Casa LAM y el Centro Universitario de Integración Humanística y de Estudios Universitarios de Londres le entregaron una de las 17 medallas a los sabios del fin del siglo XX. continuación escucharemos algunos cuentos de Juan José Arreola. Baby HP. Señora ama de casa, convierta usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby HP, un aparato que está llamado a revolucionar la economía hogareña. El Baby HP es una estructura de metal muy resistente y ligera que se adapta con perfección al delicado cuerpo infantil mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches. Las ramificaciones de este esqueleto suplementario recogen cada uno de los movimientos del niño, haciéndoles converger en una botellita de Leyden que puede colocarse en la espalda o en el pecho, según necesidad. Una aguja indicadora señala el momento en que la botella está llena, entonces usted, señora, debe desprenderla y enchufarla en un depósito especial para que se descargue automáticamente. Este depósito puede colocarse en cualquier rincón de la casa y representa una preciosa alcancía de electricidad disponible en todo momento para fines del alumbrado y calefacción, así como para impulsar alguno de los innumerables artefactos que invaden ahora los hogares. De hoy en adelante usted verá con otros ojos el agobiante ajetreo de sus hijos y ni siquiera perderá la paciencia ante una rabieta convulsiva, pensando en que es una fuente generosa de energía. El pataleo de un niño de pecho durante las 24 horas del día se transforma, gracias al Baby HP, en unos inútiles segundos de tromba licuadora o en 15 minutos de música radiofónica. Las familias numerosas pueden satisfacer todas sus demandas de electricidad instalando un Baby HP en cada uno de sus vástagos y hasta realizar un pequeño y lucrativo negocio, transmitiendo a los vecinos un poco de la energía sobrante. En los grandes edificios de departamentos pueden suplirse satisfactoriamente las fallas del servicio público, enlazando todos los depósitos familiares. Por el contrario, algunos médicos opinan que contribuye al desarrollo armonioso de su cuerpo y por lo que toca su espíritu puede despertarse la ambición individual de las criaturas otorgándoles pequeñas recompensas cuando sobrepasan sus récords habituales. Para este fin se recomienda las golosinas azucaradas, que devuelven con creces su valor. Mientras más calorías se añadan a la dieta del niño, más kilovatios se economizan en el contador eléctrico. Los niños deben tener puesto día y noche su lucrativo HP. Es importante que lo lleven siempre a la escuela para que no se pierdan las horas preciosas del recreo, de la que ellos vuelven con el acumulador rebosante de energía. Los rumores acerca de que algunos niños mueren electrocutados por la corriente que ellos mismos generan son completamente irresponsables. Lo mismo debe de decirse sobre el temor supersticioso de que las criaturas provistas de un Baby HP atraen rayos y centellas. Ningún accidente de esta naturaleza puede ocurrir, sobre todo si se sigue al pie de la letra las indicaciones contenidas en los folletos explicativos que se obsequian en cada aparato. El Baby HP está disponible en las buenas tiendas en distintos tamaños, modelos y precios. Es un aparato moderno, durable y digno de confianza, y todas sus coyunturas son extensibles. Lleva la garantía de fabricación de la casa JP Mansfield Sons de Atlanta. Fin. Baltasar Gerard, 1555-1582. Ir a matar al príncipe de Orange es ir a matarlo y cobrar luego los 25.000 escudos que ofreció Felipe II por su cabeza. Ir a pie, solo, sin recursos, sin pistola, sin cuchillo, creando el género de los asesinos que piden a su víctima el dinero que hace falta para comprar el arma del crimen. Tal fue la hazaña de Baltasar Gerard, un joven carpintero de Dole. A través de una penosa persecución por los Países Bajos, muerto de hambre y de fatiga, padeciendo incontables demoras entre los ejércitos españoles y flamencos, logró abrirse paso hasta su víctima. En dudas, rodeos y retrocesos, invirtió 3 años y tuvo que soportar la vejación de que Gaspar Añastro le tomara la delantera. El portugués Gaspar Añastro, comerciante en paños, no carecía de imaginación, sobre todo ante un señuelo de 25.000 escudos. Hombre precavido, eligió cuidadosamente el procedimiento y la fecha del crimen, pero a última hora decidió poner un intermediario entre su cerebro y el arma. Juan Jáuregui la empuñaría por él. Juan Jáuregui, jovenzuelo de 20 años, era tímido de por sí, pero Añastro logró templar su alma hasta el heroísmo mediante un sistema de sutiles coacciones cuya secreta clave se nos escapa. Tal vez lo abrumó con lecturas heroicas, tal vez lo proveyó de talismanes, tal vez lo llevó metódicamente hacia un consciente suicidio. Lo único que sabemos con certeza es que el día señalado por su patrón, el 18 de marzo de 1582, y durante los festivales celebrados en Amberes para honrar al duque de Anjou, en su cumpleaños, Jáuregui salió a paso de la comitiva y disparó sobre Guillermo de Orange a quemarropa. Pero el muy imbécil había cargado el cañón de la pistola hasta la punta. El arma estalló en su mano como una granada. Una esquirla de metal traspasó la mejilla del príncipe. Jáuregui cayó al suelo, acribillado por violentas espadas. Durante 17 días, Gaspar Añastro esperó inútilmente la muerte del príncipe. Hábiles cirujanos lograron contener la hemorragia, taponeando con sus dedos día y noche la arteria destrozada. Guillermo se salvó finalmente y el portugués, que tenía en el bolsillo el testamento de Jáuregui a favor suyo, se llevó la más amarga desilusión de su vida. Maldijo la imprudencia de confiar en un joven inexperto. Poco tiempo después, la fortuna sonrió para Baltasar Gerard, que recibió de lejos las trágicas noticias. La supervivencia del príncipe, cuya vida parecía estarle reservada, le dio nuevas fuerzas para continuar sus planes, hasta entonces vagos y llenos de incertidumbre. En mayo logró llegar hasta el príncipe en calidad de emisario del ejército, pero no llevaba consigo ni siquiera un alfiler. En vano ensayó mentalmente sus manos enflaquecidas, sin embargo, logró obtener una nueva comisión. Guillermo lo designó para volverse al frente a una ciudad situada en la frontera francesa, pero Baltasar ya no pudo resignarse a un nuevo alejamiento. Descorazonado y caviloso, bajó durante 2 meses en los alrededores del palacio de Delft. Vivió con la mayor miseria, casi de limosna, tratando de congraciarse lacayos y cocineros, pero su aspecto extranjero y miserable a todos inspiraba desconfianza. Un día lo vio el príncipe desde una de las ventanas del palacio y le mandó un criado por su negligencia. Baltasar respondió que carecía de ropas para el viaje y que sus zapatos estaban materialmente destrozados. Conmovido, Guillermo le envió 12 coronas. Radiante, Baltasar fue corriendo en busca de un par de magníficas pistolas, bajo el pretexto de que los caminos eran inseguros para un mensajero como él. Las cargó cuidadosamente y volvió al palacio, diciendo que iba en busca de pasaporte. Llegó hasta el príncipe y expresó su petición en voz hueca y conturbada. Se le dijo que esperara un poco en el patio. Invirtió el tiempo disponible planeando su fuga mediante un rápido examen del edificio. Poco después, cuando Guillermo de Orange, en lo alto de la escalera, despedía a un personaje arrodillado, Baltasar salió bruscamente de su escondite y disparó con puntería excelente. El príncipe alcanzó a murmurar unas palabras y rodó por la alfombra agonizante. En medio de la confusión, Baltasar huyó a las caballerizas y los corrales del palacio, pero no pudo saltar, extenuado, la tapia de un huerto. Allí fue apresado por los cocineros, conducido a la portería, mantuvo un grave y digno continente. No se le hallaron encima más que unas estampas piadosas con las que pretendía, mal nadador, cruzar los ríos y canales que le salieran al paso. Naturalmente, nadie pensó en la dilación de un proceso. La multitud pedía ansiosa la muerte del regicida, pero hubo que esperar 3 días en atención a los funerales del príncipe. Baltasar Gerard fue ahorcado en la plaza pública de Delft, ante una multitud encrespada que él miró con desprecio desde el arrecife de cadalso, sonrió ante la torpeza de un carpintero que hizo volar un martillo por los aires. Una mujer conmovida por el espectáculo estuvo a punto de ser linchada por la animosa muchedumbre. Baltasar rezó unas oraciones con voz clara y distinta, convencido de su papel de héroe, subió sin ayuda a la escalerilla fatal. Felipe II pagó puntualmente los 25.000 escudos de recompensa a la familia del asesino. Thank you. recorrido. Hay en Zapotlán una plaza que le dicen de Ameca, quién sabe por qué. Una calle ancha y empedrada se da contra un testarazo, partiéndose en dos. Por allí desemboca el pueblo en sus campos de maíz. Así es la plazuela de Ameca, con su esquina ochavada y sus casas de grandes portones. Y en ella se encontraron una tarde, hace mucho, dos rivales de ocasión. Pero hubo una muchacha de por medio. La plazuela de Ameca es tránsito de carretas y las ruedas muelen la tierra de los baches hasta hacerla finita, finita. Un polvo de tepetate que arde en los ojos cuando el viento sopla. Y allí había hasta hace poco un hidrante, un caño de agua de dos pajas con su llave de bronce y su pileta de piedra. Lo que primero llegó fue la muchacha con su cántaro rojo por la ancha calle que se parte en dos. Los rivales caminaban frente a ella por las calles de los lados sin saber que se darían un tope en el testarazo. Ellos y la muchacha parecía que iban de acuerdo con el destino, cada uno por su calle. La muchacha iba por el agua y abrió la llave. En ese momento los dos hombres quedaron al descubierto, sabiéndose interesados en lo mismo. Allí se acabó la calle de cada quien y ninguno quiso dar paso adelante. La mirada que se echaron fue poniéndose tirante y ninguno bajaba la vista. «Oiga, amigo, ¿qué me mira? La vista es muy natural». Tal parece que así se dijeron sin hablar. La mirada lo estaba diciendo todo. Y ni una ahí te va, ni ahí te viene. En la plaza que los vecinos dejaron desierta como adrede, la cosa iba a comenzar. El chorro de agua al mismo tiempo que el cántaro los estaba llenando de ganas de pelear. Era lo único que estorbaba aquel silencio tan entero. La muchacha cerró la llave dándose cuenta, ya el agua se derramaba. Se echó al cántaro al hombro, casi corriendo con susto. Los que la quisieron estaban en el último suspenso, como los gallos todavía sin soltar, embebidos uno y otro en los puntos negros de sus ojos. Al subir la banqueta del otro lado, la muchacha dio un mal paso y el cántaro y el agua se hicieron trizas en el suelo. Esa fue la merita señal. Uno con daga, pero así de grande, y otro con machete costeño, sacándose el golpe un poco con el zarape. De la muchacha no quedó más que la mancha del agua, y allí están los dos peleándose por los destrozos del cántaro. Los dos eran buenos, los dos se dieron en la madre. En aquella tarde que se iba y se detuvo, los dos se quedaron allí boca arriba, quien degollado y quien con la cabeza partida, como los gallos buenos, que nomás a uno le queda tantito resuello. Muchas gentes vinieron después a la nochecita, mujeres que se pusieron a rezar y hombres que dizque iban a dar parte. Uno de los muertos todavía alcanzó a decir algo. Preguntó que si también al otro se lo había llevado la tiznada. Después se supo que una muchacha de por medio y la del cántaro quebrado se quedó con la mala fama del pleito. Dicen que ni siquiera se casó, aunque se hubiera ido hasta Jilotlán de los Dolores. Allí habría llegado con ella, a lo mejor antes que ella, su mal nombre de mancornadora.

El faro. Lo que hace Genaro es horrible. Se sirve de armas imprevistas. Nuestra situación se vuelve asquerosa. Ayer, en la mesa, nos contó una historia de cornudo. Era en realidad graciosa, pero como si Amelia y yo pudiéramos reírnos. Genaro le estropeó con sus grandes carcajadas falsas. Decía, ¿es que hay algo más chistoso? Y se pasaba la mano por la frente, encogiendo los dedos, como buscándose algo. Volví a reír. ¿Cómo se sentirá llevar cuernos? No tomaba en cuenta para nada nuestra confusión. Amelia estaba desesperada. Yo tenía ganas de insultar a Genaro,

con un solo cuerno de toro blindado, embravecido y cegado, en arranque total de filósofo positivista. Nunca da en el blanco, pero queda siempre satisfecho de su fuerza. Abre luego sus válvulas de escape y bufa todo vapor. Cargados con armadura excesiva, los rinocerontes en celo se entregan en el claro del bosque a un torneo desprovisto de gracia y destreza, en el que solo cuenta la calidad medieval del encontronazo. Y en cautiverio, el rinoceronte es una bestia melancólica y oxidada. Su cuerpo de muchas piezas ha sido armado en los derrumbaderos de la prehistoria, con láminas de cuero troqueladas bajo la presión de los niveles geológicos. Pero en momento especial de la mañana, el rinoceronte nos sorprende. De sus ijares enjutos y resecos, como agua que sale de la hendidura rocosa, brota el gran órgano de vida torrencial y potente, repitiendo en la punta los motivos cornudos de la cabeza animal, con variaciones de orquídea, de azayaga y alabarda. Hasta entonces homenaje a la bestia endurecida y abstrusa, porque ha dado lugar a una leyenda hermosa. Aunque parezca imposible, este atleta rudimentario es el padre espiritual de la criatura poética que desarrolla en los tapices de la dama el tema del unicornio caballeroso y galante. Vencido por una virgen prudente, el rinoceronte carnal se transfigura, abandona su empuje y se agacela, se acierva y se arrodilla. Y el cuerno obtuso de agresión masculina se vuelve ante la doncella una esbelta endecha de marfil. un microrrelato de Juan José Arreola, Libertad. Hoy proclamé la independencia de mis actos. A la ceremonia solo concurrieron algunos deseos insatisfechos, dos o tres actitudes desmembradas, un propósito grandioso que había ofrecido venir en vivo a última hora su excusa humilde. Todo transcurrió en un silencio pavoroso. Creo que el error consistió en la ruidosa proclama, trompetas y campanas, cohetes y tambores, y para terminar, unos ingeniosos juegos de moral, pirotécnica que se quedaron a medio arder. Al final, me hallé a solas conmigo mismo, despojado de todos los atributos de caudillo. La medianoche me encontró cumpliendo un oficio de mera escribanía. Con los últimos restos del heroísmo emprendí la penosa tarea de redactar los artículos de una dilatada constitución que presentaré mañana a la Asamblea General. El trabajo me ha divertido un poco, alejando de mi espíritu la triste impresión del fracaso. Leves e insidiosos pensamientos de rebeldía vuelan como mariposas nocturnas en torno de la lámpara, mientras sobre los escombros de mi prosa jurídica pasa de vez en cuando un tenue soplo de marsellesa. Muchas gracias por su atención. Se despide de ustedes una lluvia de café, invitándolas a visitar y escuchar diariamente Radio La Nueva República. ¡Hasta pronto!